Rinta, quería agradecer, invitarlos a este almuerzo y qué más que escuchar la palabra de nuestro presidente, el ingeniero Carlos Casamiquela, y también la del director nacional que nos está acompañando, el ingeniero Eliseo Monte Carlos. Gracias. Sé que estuvieron esperando bastante cuando llegamos acá, estaban golpeando las copas y los platos y nos pusimos muy contentos porque creíamos que era por nosotros, después nos dimos cuenta que de ninguna manera era así. Solamente agradecerles vuestra presencia, agradecer y destacar el acompañamiento que han tenido con el INTA en general y con esta exposición en particular, a los medios nacionales, regionales, provinciales, locales, a cada uno de ustedes, nuestro mayor agradecimiento y un destacado respeto por el trabajo que cada uno de ustedes realiza cotidianamente. Nosotros necesitamos de la colaboración y del trabajo permanente con ustedes. La labor nuestra tiene sentido cuando se generan los procesos de comunicación que les permite a la gente incorporar conocimiento, experiencia, trabajo y modificar su bienestar y su tarea de vida. Así que era un poco esto, hacer estos comentarios, agradecer esto. Me llama mucho la atención permanentemente que cada vez que me encuentro con los periodistas están comiendo. El otro día me llevaron ahí, andaba en un restaurante, subiría no sé dónde, estaban comiendo. Y bueno, me place también ver mucha gente joven. Gracias. Y nosotros también apostamos a los jóvenes. Gracias. No, veo algunos no tan jóvenes y no vamos a tirar los viejos por la ventana. No vamos a tirar los viejos por la ventana. Hay que aprender a los viejos. En este momento yo no puedo tomar vino, pero hagan de cuenta que estoy ofreciendo un brindis por ustedes. Por el trabajo de cada uno de ustedes, por la felicidad de cada uno de ustedes. Ando con una miserable Sprite. Sin marca porque es chica. Pero si ustedes tienen alguna consideración sobre mí, voy a hacer el brindis con un Sprite. Por un buen trabajo, por un compromiso cada vez más fuerte con el sector agropecuario, con el desarrollo del país, por una invitación permanente a que siempre estén con nosotros. Salud para todos ustedes. Salud.